El que odia disimula con sus labios. Una vez más, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Mas en su interior maquina engaño. Odiar es lo mismo que aborrecer. Aborrecer. El que odia disimula. Una persona que odia a alguien no lo puede ver con buenos ojos. Una persona que odia a alguien no le puede hablar con buenas palabras. Hay matrimonios que han logrado odiarse. Hay odio entre ellos. No se pueden tal vez ni ver. Y cuando se hablan con palabras groseras, con palabras, hermano, agresivas. Mira que esto, y ya no me estés preguntando nada. Yo no sé dónde lo has puesto, es tuyo. ¿A mí qué me interesa? ¿Por qué me preguntas a mí? Óyeme, si solo te estoy diciendo que se ha visto. Sí, pero no me preguntes. Entonces, hermano, hemos logrado almacenar un odio dentro del corazón que luego se convierte en rencor. Entonces, todas estas cosas no provienen del espíritu, sino de la carne. Sino, mi hermano, son cosas que Satanás introduce en el corazón de las personas para causar divisiones, para causar rencillas, pleitos, contiendas, para causar, mi hermano, que usted le dé la vuelta y no pueda soportar ni ver a un hermano. Qué difícil es, mi hermano, vivir con una persona cuando aquella persona lo odia. Un ejemplo: si usted vive en una casa donde hay alguien que lo odia a usted, usted no tiene paz en esa casa, amén. Usted no puede vivir contento, no puede vivir alegre. Un ejemplo: si yo estoy casado con mi esposa y vivo en la casa de mis suegros, pero a mi suegro, no sé por qué, yo le caigo mal, mi suegro no me va a ver bien, no me va a ver con buenos ojos. ¿Por qué no me va a ver con buenos ojos? Porque dentro de su corazón hay un odio. Es un ejemplo nada más. Entonces, hermano, qué duro es cuando ese odio se acrecenta en el corazón. Qué duro es, porque no solamente, mi hermano, el que odia a una persona no lo ve bien, sino que hasta lo maltrata, lo humilla delante de los demás. Hermano, habla mal de él delante de cualquier persona y no le importa. Entonces ese odio, mi hermano, el diablo lo alimenta. Mire, lo alimenta día con día el diablo, para que nosotros tal vez no podamos, mi hermano, ni darnos la mano, ni estrecharle la mano a un hermano. Yo no sé si usted ha fijado, pero en la iglesia hay muchas personas que se odian. Hay personas que se han cambiado de iglesia porque no soportan ver a un hermano. Mejor me voy, ahí está ese hermano, yo no quiero nada con ese hermano. No soporto ver a ese hermano. Es un hipócrita, es un falso, es un mentiroso. En pocas palabras, hermano, se va hablando mal del hermano, pestes. Y déjeme decirle que el odio se fue también con el hermano. ¿Está entendiendo lo que le digo? Así como se fue el hermano, se fue el odio también en el corazón de él. No hizo bien al cambiarse de iglesia. No hizo bien al repudiar a su hermano. Lo primero que tendría que haber hecho como hijo de Dios era ir donde aquel hermano y decirle: hermano, perdóname, he sentido un odio, he sentido algo en mi corazón, pero yo quiero pedirte perdón, ponerme a cuenta delante de Dios. Quiero decirte que eres mi hermano, que te amo, que ores por mí, porque yo quiero que el día que venga Cristo no me halle en enemistad contigo, sino que me halle de la mano contigo, levantándolas al cielo y glorificando el nombre precioso de Cristo Jesús. Dele palmas al Señor con todo el corazón, hermano. Amén, hermanos. Odiar es aborrecer. ¿Sabía que el mundo no te ve con buenos ojos? ¿Sabía que donde tú trabajas, porque eres cristiano, no te quieren? ¿Sabías tú eso? A alguien, mi hermano, en su trabajo hay personas que no lo quieren y le hablan mal. Ay, se me cae mal, es cristiano. Ah, con razón, no, hombre, a mí también. Ya viene a hablar de Dios, mira. Ya solo eso pasa diciendo, mira, ya me cae mal esa persona. Mire, vamos a leer una escritura en el libro de los Salmos. Ponga algo ahí. Salmo capítulo 25, versículo 19. David decía: mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Mira mis enemigos, decía David, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Las personas que no tienen a Cristo no hablan como tú hablas, y por no hablar como tú hablas, mi hermano, ellos te aborrecen, no te quieren, te quieren maltratar, te quieren humillar, te quieren golpear. Hay personas que hasta te corren. Le caíste mal al jefe, y como eres cristiano, saquen ese de aquí. Ahí anda hablándole a todos. Mira, ve, mire, jefe, ahí anda aquel hablándole de vuelta. Mire, y usted dijo que si volvía a verlo, lo iba a correr, córralo. Allá va el otro, mi hermano, que no tiene temor de Dios, y va y saca a aquella persona y lo corre. Allá, mi hermano, está una persona en el trabajo que no te quiere y te hace la vida de cuadritos. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano? ¿Te ha pasado? Levanta la mano. Te hace la vida de cuadritos, ¿verdad? Habla mal de ti, te ponen mal con todos los demás. Y empieza, mi hermano, y lo que tú hiciste tal vez te lo desbarata. ¿Para qué? Para que te ofendas, que te enojes y llegues a reclamarle, y aquel sacar el odio que tiene y caerte a golpes. Eso es lo que quiere. Entonces el diablo, mi hermano, acrecenta ese odio en el corazón de esa persona para poder, mi hermano, hacerte daño, para poder destruirte, maltratarte. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando alguien te trate mal, tú trátalo bien, porque la blanda respuesta aplaca la ira, dice el Señor. Si tú le respondes, mi hermano, de la forma que él te habla, ahí vas a tener un enemigo completamente. Entonces la única forma de vencer al enemigo es haciéndolo amigo. En una ocasión dos pueblos se iban a pelear, y este general venía armado, mi hermano, y decía: no va a quedar ninguno sin que los matemos a todos, los vamos a destruir, decía el general. Y decía: ¿cuántos están listos para la guerra? Y todos gritaban: estamos con usted, general, usted no se preocupe, nomás denos la orden y nosotros destruimos a esos enemigos. Ok, dijo el general. Y cuando vinieron allá, se pusieron a la orden de batalla, pues uno salió de este bando y el otro de este bando. El general de este lugar salió aquí y el otro general de acá salió acá, y se encontraron en medio de la batalla. Y en medio los dos empezaron a hablar, no sé qué hablaron, se bajaron del caballo y se dieron un gran abrazote. Y todos los demás viendo: ¿qué pasó aquí? A lo mejor lo quiere agarrar del cuello o algo. Y estaban ahí, mi hermano, abrazados los dos generales. Y vino aquel y se fue allá y no sé qué habló. Y todos decían: pero el general dijo que los íbamos a destruir, ¿qué anda haciendo? Lo van a matar. Y de repente venía el general con todos de la mano, mire, agarrado, bien contento. Y todos ahí, mi hermano. Y cuando llegan allá, y dijo: general, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué le hicieron? ¿Por qué viene contento? ¿Por qué viene hablando con ellos? Les dijo: ya no hay problema, ya vencimos, ya ganamos la guerra. Y todos dicen: pues si ni hemos peleado, ¿cómo es que ya ganamos la guerra? Es que ya hicimos la paz con ellos. Y como hicimos la paz, hemos vencido a los enemigos. El odio que había entre nosotros se fue, se espumó, ya no existe. ¿Por qué? Porque vino la paz. Mientras no haya paz, va a haber odio. Y si nosotros no buscamos la paz, el odio, mi hermano, puede destruir familias, ministerio, familias completas, hogares, mi hermano, matrimonios, hijos. Amén, hermanos. El odio, mi hermano, mira cómo se han multiplicado mis enemigos. ¿Sabe por qué uno tiene enemigos? Porque uno también no practica la paz. Porque uno no sabe lo que es la mansedumbre. Y a eso venimos a la casa de Dios. Hay gente tan enojada, pero tan enojada, que no soporta que nadie le llame la atención, que no soporta que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y hasta desde pequeño traen, mi hermano, a aquellos niños que nomás le dicen: niño, eso, niño. Y el niño así, mira, la cara empurrada así, bien enojado el niño. Y crecen, hasta una arruga se le hace aquí en la frente. Voltea a ver a alguien si tiene una arruga por ahí. Dile: ahorita te la plancha el Señor, no te preocupes, dígale. Sí, hermano, hasta una arruga se le hace aquí, miren, en medio de la frente. ¿Y por qué? Porque todo el tiempo andan la frente caída. Andan enojados todo el tiempo. Oiga, vivir con un hombre enojado es cosa seria, ¿verdad, hermanas? Amén, hermanas. Un hombre que no le pueda decir: mira, mi amor, que ya le está molestando. Santo, dice la mujer, mejor me callo porque este hombre es violento. Y hay mujeres violentas, hermano. Así las cositas chiquitas y se le paran a uno. Y hasta se le tiran las mujeres. Oiga, qué vergüenza es, hermano. ese odio no tiene que estar en la casa de Dios. Puede haber odio, puede existir el odio, pero no en la casa de Dios. Amén, hermanos. Porque aquí está Cristo y Cristo nos ha hecho libres, nos ha dado amor. Él es amor y los que siguen a Cristo tienen que amar a sus enemigos. Alabado sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermano. A su nombre. Oiga lo que dice una vez más Proverbios 26:24. Cuando lo tenga, dígame. El que odia disimula con sus labios. Alguien le echa el brazo o le quiere dar una mano y le dice: Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Bien. Por ahí quiere seguir platicando, pero aquel viene y le dice: bueno, nos vemos. Y se va. No entabla conversación. Hay algo, hay un rencor dentro del corazón de aquella persona. En la iglesia, el poder de Nazareno se acostumbra a una cosa. ¿Sabe qué se acostumbra? Que antes de empezar un mensaje, antes de que Dios nos hable, que Dios nos vaya a traer el mensaje, tenemos que darnos un abrazo. Tenemos que decirnos que nos amamos. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que darnos un abrazote fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú abrazas a tu hermano, las cadenas se rompen, el odio se desaparece, se desvanece, ahí se va, queda humillado ese espíritu. ¿Por qué? Porque el amor rompe cadenas. Amén, hermano. El amor perdona, el amor rompe ataduras. Si aquel está enojado, pues es la oportunidad para que tú vayas, que no estás enojado. Tú que tienes a Cristo en tu corazón, tú que has oído el mensaje de la palabra y sabes que un hijo de Dios no puede odiar a otro hijo de Dios, es la oportunidad que si aquel anda enojado, tú lo sigas, aunque le saque la vuelta, usted vaya corriendo y diga: hoy no te me vas. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Allá. Y en lo que se le quiera ir, usted lo agarra y le da el abrazo, mi hermano, y le dice: ahí lo tiene, mire. Y aquel se le quiere salvar y le dice: espérese, no lo voy a dejar. ¿Y por qué? Porque yo siento que usted trae algo en su corazón en contra de mí, hermano, y Cristo puede venir esta noche. Yo no quiero que usted se vaya a quedar, quiero que nos vayamos juntos a alabar el nombre del Señor. Cristo viene por una iglesia que se santifica y que sabe perdonar, porque si usted no perdona, tampoco Dios lo puede perdonar a usted. Amén, hermanos. Entonces, uno de los requisitos que Dios pide en el Hijo de Dios es que ame a su hermano. Amén. ¿Cuántos aman a su hermano en este lugar? Proverbios 26:24 dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Ay, ese hermanito, ahí está ese hermanito, mira. Vámonos mejor, ahí está el hermano aquel. ¿Y qué tiene? Pues si es miembro de la iglesia, vamos a saludarle. Ah, no, vaya usted, hermano, yo me quedo aquí en el carro. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Ay, es que ese hermano, no sé por qué no me cae tan bien ese hermano. ¿Y sabe una cosa? ¿A poco usted odia al hermano? No lo odio, pero no me cae bien. Nomás, no lo quiero. Y oiga, qué tremenda la palabra. Si aquel viene y le dice: hermano, perdóneme si le he ofendido. Viene y dice: hermano, lo perdono, nomás no se me acerque. ¿Usted cree que ya lo perdonó? Sí, hermano, lo perdono, nomás ya no me hable, por favor. Nomás no me venga a dirigir la palabra. Ese corazón no ha perdonado. Porque cuando uno perdona, ¿sabe qué hace? Borra. Cuando Dios perdonó tu vida, ¿qué fue lo que hizo con tus pecados? Los borró, los limpió y te dio limpia la hoja. Dijo: mira, el odio, el rencor, lo que tal vez tú habías hecho por mí, yo no te odio ni tengo rencor. Es más, limpio toda tu hoja. No me debes nada, porque te amo con todo mi corazón. Y el que ama perdona, el que ama olvida, el que ama, mi hermano, se deshace de todos los pensamientos que el diablo le mete. ¿Por qué? Porque sabe amar. Y el que sabe amar sabe perdonar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Usted ha visto cuando una pareja, uno de los dos falla. Cuando uno de los dos falla, el otro viene y dice: bueno, te perdono, pero ya no me toques. Te perdono, pero ya no me hables. Es más, vete a dormir al otro cuarto. Ya no vas a dormir conmigo. ¿Por qué no? ¿Y por qué? Mira, que perdóname. No te perdono. En su corazón hay odio. En su corazón hay repulsión. En su corazón hay algo que no viene de parte de Dios. Cuando hablare amigablemente, no le crea, hermano. Cuando alguien le hable amigablemente y usted sabe que esa persona no lo quiere, usted no le crea. Porque amigablemente, usted cree, mi hermano, que usted puede disimular que odia a una persona. Lo puede disimular con los labios, pero no lo puede disimular 100%. ¿Por qué? Porque uno siente el rechazo de la persona. ¿Usted ha sentido rechazo alguna vez de un hermano? Yo sí. He sentido rechazo. Aquel hermano no me quiere ver. Y digo, bueno, ¿y qué le he hecho a este hermano yo? Yo no le he hecho nada. ¿Pero por qué me odia tanto si yo nunca le he hecho nada? Algo está pasando. Algo está sucediendo. Está sucediendo que Satanás sembró una semilla de odio en ese corazón. Y la persona viene y le dice, por ahí usted se le acerca y le quiere saludar y solo le da la mano y se va por otro lado. Esa persona tiene algo en su corazón. ¿Qué es lo que tendrá? Vamos a leer el versículo 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¿Por qué dice en la congregación? Porque cuando usted va y saluda a la persona le quiere sacar la vuelta, es porque lo odia, es porque no lo quiere, lo rechaza, lo hace un lado, no lo soporta esa persona. Está enferma de odio. No puede, mi hermano, amar a su hermano. Entonces, mi hermano, ahí es descubierto, porque usted va con todo el gozo a darle el abrazo y la persona se le da la vuelta y se le mete por otras sillas a modo de evadirle, mi hermano, sacarle la vuelta para que usted no lo salude. ¿Sabía usted eso? Y hay personas, hermano, que ni uno de los dos quiere dar su brazo a torcer y dice, ok, como este hermano no se va de la iglesia, pues yo me voy a ir entonces. Es más, si él se va para el cielo, mejor me quedo. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado, porque ni él ni usted se va a ir al cielo, ninguno de los dos. Porque Dios no lleva a personas caprichosas al cielo. Dios, mi hermano, dice que así como él perdonó, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Amén, hermanos. Si Dios perdonó las ofensas suyas, ¿por qué usted no puede perdonar las ofensas que otro hermano le haga a usted? Amén, hermanos. Pero habló mal de mí, de Jesús también hablaron mal. Pero me hizo esto, a Jesús lo crucificaron. Y Jesús perdonó, ¿por qué usted no lo puede hacer? Si usted es hijo de Dios y Dios está en su corazón y Dios es amor, ¿cómo es posible que usted odie a una persona? Eso quiere decir que usted necesita a Jesús en su corazón. Habla de Jesús, camina conforme a lo que escucha de la palabra, pero no tiene a Cristo en su corazón. Y si lo tiene, lo sacó y necesita volverlo a meter dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque el verdadero amor perdona. Por eso le decía, cuando una pareja, uno de los dos falla, yo le voy a recomendar dos cosas. Si va a perdonar, perdone. Pero perdone de veras. De veras significa, no le esté cada 10 minutos cualquier cosita que hizo mal. Mira, a lo mejor estás pensando en el otro. Y ahí está aquel odio, ¿se da cuenta? A lo mejor, mira, te llamé y no me contestaste. A lo mejor estabas hablando con el otro. Ese no le ha perdonado. El que perdona, olvida. Amén, hermanos. El que perdona, olvida. Si usted me hizo una ofensa a mí y yo lo perdono, yo tengo que olvidar esa ofensa y vivir como que nunca ha pasado nada. ¿Por qué? Porque si no, mi hermano, es mentira, disimulo nada más con los labios, pero no es cierto, porque en mi corazón hay maquinaciones, y son maquinaciones que no vienen del Espíritu, sino vienen de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Pero la palabra del Señor tiene poder para sanar los corazones. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Versículo 27. Proverbios 26, 27 dice: el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él la revolverá. Esto de odiar a alguien es cavar un pozo. Si usted odia a alguien, así como usted odia a alguien, Si usted no perdona a alguien, así como usted no perdona, también a usted Dios no lo perdona. ¿Por qué? Porque usted no está siendo, mi hermano, como Dios le ha mandado. Necesitamos ser verdaderos, genuinos y no hipócritas. Porque alguien que dice lo perdono, pero anda hablando mal de usted, es un hipócrita, un falso, un mentiroso. Y necesita arrepentirse, mi hermano. Porque Dios no va a perdonar a aquel que anda que diciendo que perdonó, pero anda hablando mal de su hermano. Nosotros no podemos practicar el pecado, ni la maldad, ni el enojo, porque eso son obras de la carne. Y los que practican las obras de la carne no pueden agradar a Dios. Tiene que agradar a Dios, mi hermano, con las obras del Espíritu, que es amor, mansedumbre, paz, gozo, felicidad. Son las obras del Espíritu. Y los que están en el Espíritu tienen que amar aún a sus enemigos. No puede existir enemigo en la vida del cristiano. El único enemigo suyo es Satanás, pero ese está derrotado, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Dice en el 25, mire: cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Siete abominaciones. Y la Biblia dice que seis cosas aborrece el Señor, pero aún siete abomina su alma. La lengua mentirosa. Aquel que odia a alguien habla mentira de él, ¿verdad? Los ojos altivos. Esos que odian a alguien no lo pueden ver con buenos ojos. Están con esos ojos furia, cólera en su corazón. Entonces, mi hermano, hay siete abominaciones dentro de esa persona, hermano. Y viene aquel que le odia y de repente, mi hermano, dice: no, yo mejor me voy para atrás, que al cabo pues yo estoy recién nacido y ese hermano que está en la iglesia no me quiere, y mejor me voy al mundo. Y aquel que odiaba dice: mírenlo, ahí anda en el mundo. Ya ve, ese no era cristiano. Se dan cuenta, yo les dije, ese ni cristiano que es. Y empieza a hablar, se está gozando de que su hermano se devolvió al mundo. Y no se da cuenta que es Satanás que está dentro del corazón. Porque Satanás no lo quiere ver en la iglesia. Usted lo quiere ver en el mundo. Y si usted se goza al ver a su hermano en el mundo, quiere decir que Dios no está en usted, sino que el diablo está metido en usted, mi hermano. Y no puede usted desearle el mal a ningún hermano. Es más, si alguien le hizo mal, usted dígale: Señor, bendice a mi hermano que me hizo, Señor, tal cosa. En tus manos te lo pongo, Padre. No lo puedo odiar, pero hijo, te hizo esto. Pero tú me has enseñado a perdonar, a amar a mis hermanos, aunque me hagan lo que me hagan. Yo sé, Señor, que tú tienes el control de mi vida y la del hermano, y a ti, Señor, te lo dejo. Y nosotros, hermano, en la iglesia muchas veces no nos queremos. Pastores hablando mal de otro pastor. ¿Usted ha visto esto? Esto lo van a oír en la radio. Pastores que dicen: no, a esa iglesia no vayan porque no es de nuestra doctrina. Andan peleando doctrina. Y Dios no viene por doctrina. Dios viene por una iglesia que se santifica, que busca la presencia del Dios de los cielos. Tú no puedes odiar a un hermano porque no piensa como tú piensas. Tú no lo puedes odiar. Oh, pero me cae mal porque él es de esta doctrina, yo de esta. Y a ese hermano, eso así. Y le empiezan a hablar mal. Ese hermano tiene odio en el corazón. Yo nunca le voy a decir: ese hermano, ese me, que sea aquí. No, mi hermano, ¿por qué? Porque estoy demostrando, el necio al punto da a conocer su odio. Está odiando al otro pastor. Mire, en una ocasión, recién convertido, mi mamá se me murió. Y alguien me dijo: vaya a las iglesias, hermano. En las iglesias los pastores le pueden ayudar. Y fui a una iglesia. Mire, con la mano en la Biblia, para que no mire que no le estoy mintiendo. Y desde un púlpito. No tengo por qué mentirle. Y si le miento, me estoy condenando yo mismo. Mi mamá un día antes se había muerto. Y nosotros andábamos pidiendo dinero. Porque, hermano, morirse es duro en Estados Unidos. Por eso no se le vaya a ocurrir morirse. ¿Ok? Entonces, hermano, yo fui y oí la palabra. Tal vez unas 2 semanas tenía de convertido. La cosa está, mi hermano, que cuando yo terminó todo, le dije al pastor: pastor, ¿puedo hablar con usted? Y me dijo: sí, claro. Y le digo yo: es que lo que le quiero decir es que mi mamá se murió. Y me hizo: véngase conmigo. Y se trajo una persona y me metió en un cuartito. Y ahí estaba la muchacha solo paradita nomás. Y yo sentado y mi esposa a la par mía. Y en la oficina me dijo el pastor estas palabras que nunca se me han olvidado. ¿Usted de esta iglesia? Pues no me, ¿cómo no me va a conocer, hermano? Si la iglesia era bien chiquita, como de 30, 40 personas. Y le digo, no, no soy de esta iglesia. Y me dice, ¿a qué iglesia va usted? Y yo le dije el nombre de la iglesia, que no se la voy a decir tampoco, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues voy a esta iglesia. Y me dijo, ¿con el pastor fulano de tal? Yo le dije, sí, con el pastor fulano de tal. ¿Sabe qué me dijo? Mire, con la mano en la Biblia y que Dios me borre del libro si le estoy mintiendo. Me dijo, para darte dinero a ti, mejor lo echo a la basura, me dijo. Oye, un pastor, hermano. Para darte dinero a ti, mejor lo doy a la basura, lo tiro, me dice. Me dolió. Que un pastor le diga estas palabras, hermano, a usted, ¿le duelen o no le dolerían? ¿Por qué no le dices a tu pastor que te compre el ataúd para tu mamá? Mira, que si aquí se le quiebra el carro a alguien, yo le compro un carro. Que si aquí se muere alguien, yo lo entierro. Dile a tu pastor, y esto y el otro. Hermano, solo porque le dije que venía de una iglesia y le dije el nombre del pastor. Por eso hay pastores que me van a escuchar a través de la radio. No puedes odiar a tu hermano simplemente porque tu hermano no piensa como tú piensas. Tienes que amarlo, tienes que respetarlo y considerar a ese otro pastor aún mayor que tú. ¿Por qué? Porque no le servimos al hombre, le servimos a un solo patrón. Y ese patrón no anda pidiendo excepción de persona. Hay gente que no quiere a los negritos, hermano, solamente por su color. ¿Sabía usted eso? En mi país, en Honduras, y este mensaje lo van a oír en Honduras. En mi país, Honduras, la mitad son morenos y la mitad son, bueno, no tan blancos, quemaditos. Pero los que están más blanquitos odian a los negritos, hermano. Yo cuando me convertí, le dije, Señor, déjame ir a Honduras, Señor. ¿Y para qué? Para irle a pedir perdón a aquel negrito que le pegaba, Señor, bien duro. Solo porque era negrito. Y le pegaba bien duro yo, mi hermano, porque era negrito. Y le decía negro y lo insultaba. Y le decía apodos, hermano, solo porque no era de mi mismo color. Ni que yo fuera tan gringo, ¿verdad? Pero fíjese, así es el hombre, odia. Hay veces que usted odia a una persona y nunca ha hablado con él. ¿Sabía usted eso? Nunca se ha dirigido con esa persona y siente un rechazo. A veces este hermano me cae mal, yo no sé por qué, dice usted, ¿verdad? Yo no sé por qué siento algo con ese hermano que, ay, no me gusta hablar con él. No sé por qué, yo sí sé por qué. Porque estás dejando que Satanás domine tu mente y tu corazón. Porque aunque sea quien sea, mi hermano, sea como sea, usted tiene que amar a su hermano. Voltea a ver a su hermano y póngale la mano y dígale, hermano, usted no sabe qué bien me cae usted a mí. Voltea a ver a su hermano y dígale, óigame, ¿por qué me cae tan bien usted, hermano? Es más, invíteme unos tacos, dígale a la salida. También que me cae, hermano, que lo voy a invitar unos tacos esta noche, dígale. Óigame, hoy lo voy a mandar con la panza llena, mi hermano. Me cae bien. Es más, yo pago, dígale. En la iglesia hay varios grupos de alabanza. Varios. Y hay hermanos que se odian entre ellos. No, yo mejor no canto con ese hermano porque me cae mal. No, yo mejor me voy con el otro grupo. No, mejor yo con el otro. Y ahí están como pelota de ping pong, ni para allá ni para acá. ¿Por qué no están bien allá? Porque odian a aquel y al rato algo le hizo al lado. No, mejor me voy para el otro. Y ahí están. Mi hermano, oiga, ¿sabe qué? Me he fijado yo una cosa. Una vez, aquí hay un hermano que cuando canta un canto dice un pedacito que me gusta mucho, que bueno, ahí va. Y cuando el otro grupo estaba cantando, yo pensé que iban a cantar ese pedacito. Y yo empecé a hacerle y me quedé y dije yo, bueno, ¿y por qué no lo cantan ellos? Y al final me sorprendí y fui y le dije, hermano, ¿y usted por qué no canta ese pedacito tan bonito? No, es que se lo cante el otro hermano. Ah, bueno, ¿y a quién se lo cantan? Porque si algo es de Dios, también es mío, porque yo soy hijo de Dios. También es suyo, porque usted también es hijo de Dios. No, no cantes el canto aquel, porque eso lo canta el otro grupo. Eso lo canta el otro hermano. Mejor cantemos cantos diferentes. Ahí andan inventando que ni se saben los cantos. ni se saben los cantos, hermano. Le andan sacando la vuelta para no cantar el canto que el otro canta. ¿Y cuál es el problema, hombre? Y no le está cantando a Dios. Si le está cantando a Dios, olvídese. Usted cante con todo su corazón, porque no canta para el hombre, le canta a Dios. Y si le canta a Dios, no ande haciendo cosas, mi hermano, tontas. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Es cierto lo que estamos hablando o no es cierto? Sí, mi hermano. Que porque aquel canta, yo no canto. Y que si aquel canta, yo no voy. Y que si aquel va a cantar conmigo, mejor no canto. Mejor hablemos con el pastor. Digámosle al pastor que no vamos a cantar hoy. ¿Por qué? Porque ahí está ese hermano. Y ese hermano me cae mal. Y yo no lo soporto. Mejor no canto. No te das cuenta que es el diablo el que te está bajando. Es el diablo el que te puso el pie para que te caera. Para que dejara de alabar el nombre del Señor. ¿Cómo te vas a quedar? Solo porque un hermano no lo quieres. Entonces, si no quieres al hermano, ¿para qué te subes al altar? Vas a cantar hipócritamente. No le vas a cantar a Dios. ¿Cómo vas a cantar a un Dios de amor cuando no amas al que está contigo a tu lado? ¿Cómo le vas a cantar? Amén, hermanos. Entonces no podemos nosotros decir que estamos sirviendo a Dios cuando no podemos servir a nuestro hermano. ¿Le paramos, hermano, o le seguimos? Le paramos, le seguimos. Dios quiere hablar a su iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Hay gente que nos escucha a través de la radio. Para ti es el mensaje, mi hermano. Para usted que va ahí en ese carro, que va manejando y que odia a su hermano allá en la iglesia y que no soporta de verlo, y es más, ya se quiere cambiar de iglesia. Hoy el Señor le manda a decir que si no va esta noche y perdona a su hermano y lo abraza, Dios no lo va a perdonar a usted, porque usted ha cerrado su corazón en contra de su hermano. Y si usted cierra el corazón en contra de su hermano, Dios cierra el corazón en contra de usted. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermanos. A su nombre. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es, hermano? ¿Qué es? Un mentiroso. Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿De quién es él? De Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano que está aquí, hasta ahorita yo no me he fijado si hay alguno de ustedes que no se quiere. Porque muchas veces, hermano, como padre de familia, usted tiene hijos. Y hay un hijo que le pega mucho al otro. ¿Se ha fijado eso alguna vez usted? Y le pega bien duro al hermanito. Y duro que le da, mi hermano. Y usted dice: no le pegues, hombre. Pero ¿por qué? Es que me cae mal. Pero ¿por qué te cae mal si es tu hermano? Es que usted le da más a él que a mí. Es que le doy más a él porque él no pelea como tú. Le doy más a él porque él me hace caso más que tú. Pero por eso me cae mal, porque usted lo quiere más a él. A los dos los quiero, hijo. Pero lo que pasa es que como tú te portas mal y golpeas a tu hermano, no puedo ser bueno contigo. Cálmate. Ya no molestes a tu hermano. Ya no agredas a tu hermano. ¿Por qué? Porque si lo agredes, te voy a tener que castigar, porque él no te está haciendo nada. Le estoy dando un ejemplo como padre. Lo mismo es: no agredas a tu hermano. No agredas a tu hermana porque ella no te ha hecho nada. Pero me cae mal. ¿Por qué? Porque ella, tú la bendices, Dios, mucho. Tiene casa buena, carro bueno, tiene tanta cosa. Y yo no, y me siento, esa hermana se cree gran cosa. No se cree gran cosa. Pero es que lo que tiene lo quiere humillar. No lo quiere humillar. Lo que pasa es que no puede esconder lo que yo le he dado. Pero entonces, ¿qué hago? Perdónala, hombre. Si tú la perdonas, vamos a hacer un trato, dice Dios. Te voy a dar lo mismo que le he dado a la otra persona. Y es más, te voy a dar más todavía. Solamente porque perdones. Si usted no perdona, Dios no lo puede bendecir, hermano. Si usted odia a un hermano, Dios no lo puede amar a usted también. Si usted siente un rechazo por alguien, Dios no puede acercarse y abrazar al que rechaza a otro hermano. Amén, hermano. Amén, hermanas. Hermanas, tienes que amar a tu marido. Pero me pegó cuando era mundano. Ya no es mundano, hombre. Pero me acuerdo. ¿Lo amas? Sí, sí lo amo. Pero me golpeó tanto. Olvídese. Él no era el que te golpeaba. Era el diablo que andaba encaramado en la nuca de él y hacía que te tratara mal. Pero ¿cuántas veces no oraste para que Dios lo cambiara? ¿Y para qué? Ahora que ya lo cambió Dios, ¿para qué le estás reclamando? Si tanto que le oraste a Dios, Señor, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Y ahora que ya lo cambió, lejos de agradecer a Dios, más bien estás peleando con Él. No era tu oración que lo cambiara. Yo escuché tu oración. ¿Para qué? ¿Para que lo odien? No, para que lo ames. Para que juntos me alaben. Para que juntos me busquen. Para que juntos se metan en mi presencia. Porque el que ama a su hermano ama a Dios. Porque si no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios, hermano? Amén, hermanos. Amén, hermanas. Ama a tu marido. Marido, ama a tu mujer. Ámense. Un nuevo mandamiento les doy, dice el Señor. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿O no se lo sabe? Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, no que se odien unos a otros. Pero al que odio no es cristiano. Sabe, mi hermano, que cuando yo estaba pequeño, un amigo mío más grande que yo tenía 14 años, él tenía 21, y yo venía en una ocasión, venía yo con una mi noviecita y venía yo bien contento porque ya venía de ver a la noviecita. Y esta noviecita tenía un defecto. No podía decir carne. ¿Por qué no podía decir carne? Porque no podía pronunciar la R. Y cuando llegaba a la tienda y todos estaban comprando, usted sabe que las tiendas están cruzando la calle. Sí, sí sabe, ¿verdad? Y toda la gente se amontona para comprar. Y la muchachita llegaba: una libre carne. Allá no es un kilo, allá es libra. Una libre carne. Y todos la volteaban a ver: ahí viene Caine, decían. Y le decían Caine. ¿Por qué no podía decir carne? Y sabe, hermano, que pues estaba bonita la muchacha. No le estoy dando ideas, más le estoy contando un testimonio. Y allá mi hermano, pues a mí me gustaba la muchacha. ¿Y yo qué iba a hacer? Y me fui con ella y por allá anduvimos. Y cuando regresé, venía bien contento yo. Y mi amigo de 21 años me dijo estas palabras. Uy, no, hombre, así hablan los hondureños. ¿Quieres que le diga cómo hablan los hondureños? Ay, qué chismoso. Dice: no, hombre, qué bajón. No, hombre, loco, así como, mira, hombre, loco. Qué bajón. ¿Y qué bajón por qué? Le dije: con carne, tú con carne, imagina, con carne. Me dice: no podía decir la R, ¿cuál es el problema, hombre? Con carne, no, hombre. Y tú, y así molestándome delante de todos. Y vine yo y le dije estas palabras para atrás: bueno, yo con carne, le dije. ¿Y usted que con nadie? Yo aunque sea tengo a carne, ¿y usted que no tiene a nadie? Y me dice: pero yo para andar con carne mejor ando solo. No, anda solo porque está feíto, le dije yo. No, porque yo estoy con carne porque estoy bonito, le dije yo. Y se enojó porque le dije que estaba feíto. Y le dije: tú no andas solo porque andas solo porque está feíto. ¿Y sabe qué hizo? Lo vi que me quedó viendo con unos ojos así, mire, pero con ojos. ¿Usted lo han visto mal alguna vez? Bueno, el doble de eso. Con unos ojos así me echó la mirada, mire. Y dije yo: santo Dios, este me va a pegar. Y antes de que me dijera te voy a pegar, salí corriendo yo. Y él salió detrás de mí. ¿Y sabe qué hizo? Me hizo así y paz, me pegó aquí la patada, mire, y me fui yo para abajo. Y cuando estaba en el suelo me hizo así, ¡pam!, en la cabeza aquí, en esto de aquí, con el puño cerrado. Bueno, para contársela más, ya se había ido el hombre y yo estaba bien acostado en el suelo, mire. desmayado del gran golpe que me puso. Óigame, 21 años a 14, hermano. Vea que es una injusticia. Aparte de que es injusticia, un golpe de un hombre para un niño no es igual. Y sabe, me puso un golpe, hermano, que hasta se me fueron los colores. Hasta me estaban echando alcohol. Yo ni cuenta me daba. Estaba tirado en el suelo. Y cuando me volví en sí, me levanté. ¿Sabe que no me dolió el golpe? No me dolió. ¿Sabe qué fue lo que me dolió? Que el que me pegó era mi amigo. Eso fue lo que más me dolió. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Y así me pasaba a mí. Yo decía yo, pero este me la va a pagar, porque eso que me hizo no se va a quedar así. Y sabe, hermano, que me vine a los 15 años yo para Estados Unidos. Y cuando me vine, dije yo, y me empecé a meter, como andaba mal, ¿verdad? Andaba en drogas y todo eso. Y como yo tenía bastante dinero, pero bastante dinero, yo decía, con esto voy a Honduras. Y como yo me vine, desde que me vine por avión con papeles, yo decía, voy a Honduras y le voy a pagar a unos cuantos matones y que me le peguen una arrastrada, que no lo maten, nomás que lo golpeen bien duro, decía yo. Pero duro que le peguen. Y así me voy a desquitar lo que me hizo. Porque el que odia maquina, hermano, cómo se desquita y cómo hace para atrás, cómo le lastima más de lo que le lastimaron a él. Y sabe, hermano, yo decía, este me la va a pagar. Y en una de esas, hermano, Cristo me alcanza. Y cuando voy para Honduras, hermano, ahí está lo bueno. Ya no voy yo a visitar, sino que voy en campaña a predicar la palabra de Dios, imagínense. Y de repente viene el que me pegó. Y cuando lo miro, me recuerdo de aquel golpe, hermano. Y se me enciende la sangre. Y digo, no, pues yo ya crecí. Bueno, no mucho, ¿verdad? Pero sí había crecido. Y dije, hoy sí me las desquito. Y viene el Señor y me dice, pero eres hijo mío. Y yo ya te perdoné. Y si yo ya te perdoné, ¿qué tienes que hacer con él tú? Perdonarlo. Y sabe una cosa, mi hermano, para la gloria y honra del Señor, es mi amigo de vuelta. Y todavía ya no lo odio, hermano. ¿Por qué no lo odio? Porque el que me pegó no fue él. Andábamos en el mundo. ¿Qué puedes esperar en el mundo de bueno? Ahora estamos en Cristo. Ahora no puedes esperar cosas malas. Dios está contigo. Y tú amas a Dios. Tienes que amar a tu hermano. Tienes que amar a tu mujer. Tienes que amar a tus hijos. Tienes que amar. Hay mujeres que han sido abandonadas por sus maridos. Y su marido le han dado vida mala. Pero mala que le dieron la vida. Mala significa la engañaban, le pegaban, la maltrataban, la insultaban, la despreciaban, la corrían, tanta cosa que le hizo. Y esa mujer venía al marido y le engendraba hijos, hasta 4 o 5 hijos. Y ya por último el hombre se fue con otra mujer y la dejó con 4 hijos. Aquella mujer con tanto odio en el corazón porque le hizo. Y esa mujer dijo en su corazón, ese me la va a pagar, un día me la va a pagar. Y tanto que maquina cómo hacerle daño para atrás por lo que le hizo. Y uno de sus hijos va creciendo. Y el que va creciendo se va pareciendo mucho a su esposo. Y como se parece mucho a su esposo, le pega la mamá mucho al niño. Me cae mal, mal me caes. Y el niño, mami, pero ¿por qué te caigo mal? Es que hasta te pareces a tu papá. Y le pega al pobre niño, hermano. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? El niño quiere amor. El niño no quiere golpes. Él no tiene la culpa de lo que te haya hecho otra persona. ¿Por qué desquitarte con alguien inocente, mi hermano? Así está como el que odia a un hermano. ¿Sabe qué hace? Mejor se va de la iglesia. Por uno que no quiere, deja a 100 que sí quiere. Pero los demás pagan el precio por uno solo que no te quería. ¿Por qué te desquitas con los demás? ¿Por qué? Usted a lo mejor dice, ¿hay alguien que se va, quiere ir o alguien que se va? No, si lo que pasa es que yo no sé por qué Dios me dio este mensaje. A lo mejor Dios conoce el corazón de alguna persona que nos está escuchando en este momento. Y Dios le dice, no te desquites con otro lo que alguien te hizo. ¿Qué hago entonces? Me quiero desquitar. Bueno, ¿Ya no lo quieres volver a ver con esos ojos? No, pues ve, pídele perdón. pídele perdón. Pero si el que me hizo fue él, pues por eso, para que él vea que Cristo está en tu corazón y que tú tienes el poder de perdonar. Porque si tú no perdonas, Dios tampoco te puede perdonar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor con todo el corazón y póngase de pie en esta noche. Y véngase aquí al altar. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar. Fíjese que en una ocasión vi algo yo muy bonito que un pastor hizo. Yo le voy a dar 3 minutos, dijo. Oiga, 3 minutos. Y nadie venga, dijo ese pastor. En 3 minutos usted va a pensar a quién ha ofendido esta semana. Y va a ir a pedirle perdón a esa persona. Oiga, en 3 minutos usted siente algo en su corazón, que alguien le ofendió, alguien le hizo mal. Sí, pero no, yo no siento nada. Bueno, el que odia disimula con sus labios, pero dentro de su corazón maquina pensamientos engañosos. Entonces, si usted en su corazón siente algo y puede ir donde esa persona, hágalo también. Hágalo, ¿por qué? Porque así, mi hermano, no le damos ninguna cabida a Satanás. Pero ojalá que aquí no hayan personas, mi hermano, que tengan algo en contra de otra persona. ¿Sabe que en California se hizo esto? Y había un hermano que tenía fila india esperando para pedirle perdón los hermanos. Oiga, ¿cuántos había ofendido ese hermano? Y todos estaban haciendo fila para pedirle perdón a ese pobre hermano. Y eso quiere decir, mi hermano, que nosotros amontonamos. No podemos odiar a nadie, mi hermano. No podemos amontonar odio en contra de un hermano. Súbale la instrumental, hermano, por favor. Y vamos a orar en esta noche. Mire, yo sé que alguien está pensando esto. Óigame, hermano, en mi país hay una persona que yo la odiaba y no puedo irle a pedir perdón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo. Pero yo lo odio o lo odiaba antes de venirme. Me vine enojado con él. Yo sé que aquí hay personas que tal vez pueden decir eso. Yo sé que aquí hay personas, pero se sienten mal porque no pueden pedir.